Se ve, Jorge, se ve. La tormenta nos complicó todo esta mañana. Bueno, ahora voy con la editorial. Opere. Hace años atrás, la política argentina inventó los bonos de consolidación de deuda. La sigla de estos bonos de consolidación de deuda, que le pagaron, valga la redundancia, las deudas a los pasivos nacionales, era precisamente Bocón. Ahora parece que la política ha inventado otra clase de bocones. Quizás el más llamativo de todos los bocones que han aparecido en los últimos tiempos es el otrora silencioso ex gobernador, actual senador nacional, Carlos Reutemann, y anteriormente corredor de Fórmula 1. Reutemann ha lanzado una serie de declaraciones que condicen muy poco con su estilo clásico, pero bueno, debe ser el nuevo bocón que ha inventado la política argentina. Entre otras cosas que con el socialismo solamente se podía encontrar en el cementerio, que lo único que faltaba era que se robaran la plaza, y después diciendo, pero no lo dije por los Kirchner, lo dije por Moyano. Gran solución. Pero no es el único bocón, Reutemann. Es quizás el más hiperactivo de todos los bocones. Pero es interesante, por ejemplo, el gobernador de Santa Fe. Porque entre tantas boconeadas de Reutemann, pasó desapercibido. Pero fue interesante lo que dijo el bocón Wiener, otrora muy silencioso, que dijo: no entiendo las reacciones de Reutemann. Si yo le ofrecí varios ministerios. Esa boconeada de Wiener pasó desapercibida. Por suerte para Wiener. Porque recordemos que uno de los grandes motivos que cimentó la victoria del Frente Progresista fue para sacar al reutemismo de la provincia. Pero el bocón Wiener, según parece, le ofreció varios ministerios. Y eso pasó desapercibido. Pero creo que el más interesante de estos nuevos bocones que ha inventado la política argentina es el entrañable, querible y hasta divertidísimo Luis Juez. La otra vuelta haciendo unas comparaciones realmente extrañas entre Estela Martínez, alias Isabelita, y Cristina Fernández, como lo decimos en este programa, porque creo que tiene nombre propio la señora. Haciendo unas comparaciones más que desafortunadas. Pero el otro día estábamos leyendo algunas declaraciones y que en general parecía que el bocón Juez se le había centrado las ideas y decía unas cuantas cosas coherentes, que hay que construir una tercera opción, que no se puede seguir atrapado en el bipartidismo, que hay que mirar incluso mucho más allá del 2011, por más que no dé para el 2011. Pero increíblemente, justamente Luis Juez dice, el gran problema es que los políticos se preocupan más por su imagen mediática y en salir en los medios que por desarrollar programas y proyectos de gobierno. Ahora digamos, justamente Luis Juez va a decir eso. Justamente Luis Juez, que tiene más tiempo en televisión que Jorge Corona. Por favor, Luisito, no seamos. Acá están, estos son los nuevos bocones que ha inventado la política argentina. Y si el otro fueron bonos de consolidación de deuda, a esto le ponemos poner... ¿Cómo le podemos poner? Vos, ¿con qué puede ir vos? Sí, ya sé, pero no lo puedo decir al aire. Bocón tampoco lo puedo decir al aire. Pero si usted te lo está imaginando usted, señor o señora, efectivamente va por ahí. Bocón. Caminar, Senda Nacional.